cuenta de que tú no valías ni un suspiro, que no sé por qué razón estuve tanto contigo. Si fuiste mito en mi vida, si fuiste espuma en mi playa, si eres ilusión perdida que llega y pronto se acaba. Que se compra en el mercado. Y pensar que yo por ti pues daba la vida entera, hasta que me convencí de que eres una cualquiera, que eres manzana podrida, que no se nota.